Bien, dado que tenemos invitados y que van a hablar, tratado de reducir nuestro sermón de una hora y media a 60 minutos nada más. No es cierto, nada más. Espero tardarme no más de 15 minutos. Sí. Bien, bienvenidos a todos los que están en la iglesia, a los que nos están acompañando a través de las redes. Hoy vamos a hablar de la dificultad de creer. La semana pasada hablamos de las últimas dos semanas, hemos estado hablando de lo difícil que es creer, de algunas personas que están convencidas, que creen, pero dice que el Señor Jesús sabía que algunos de los que decían que creían, no creían en realidad. Hemos hablado de la necesidad de tener fruto como evidencia, no para los demás, sino para nosotros mismos, de que estamos verdaderamente arraigados y que estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Y en la semana en el estudio de hombres, Paco, uno de los que asiste, Paco Carrera, me dijo, ¿de acuerdo que me dijiste de Calvino? Y yo me acuerdo exactamente lo que te dije de Calvino. Y luego me recordó una frase que habíamos hablado él y yo. La leí en una conversación, era apropiada. Y básicamente decía Calvino que para conocer a Dios tenemos que obedecer a Dios. Y quizás no tiene mucho sentido, pero yo creo que podemos ilustrarlo con algo que casi todos hemos vivido. La primera vez que vamos a la alberca, a la piscina, y cuando uno es niño no sabe, especialmente en Toluca, no sabe lo que es el agua porque hace mucho frío, no somos de los que estamos nadando como los que viven en lugares más tropicales. Pero el niño normalmente se para en la orilla, yo me acuerdo, a mí me pasó, y mi papá estaba en el agua y me decía, salta, salta, y pues yo veía que estaba hondo, porque mi papá nada más se le veía la cabeza, y no recuerdo exactamente qué pasaba por mi mente, pero no salté inmediatamente. Lo mismo me pasó con Ana, yo estaba abajo, Ana, Ana, va, salta. Y Ana se veía que quería, pero no se animaba a saltar. Pero en el momento en que ella salta al agua, y que hay un segundo o dos que se sumergen en el agua, porque uno no los cacha arriba, pero que los vuelves a sacar, puede uno ver la alegría de su hijo, ¿no? De que estoy en el agua. ¿Y qué aprende el hijo en ese momento? Que puede confiar en su papá, que puede confiar en su mamá. Si se quedan parados afuera, nunca va a suceder no va a haber esta confianza agrandada, esta confianza de experiencia que tiene el niño. Yo me acuerdo cuando yo estaba grande, cuando yo ya era papá, los momentos en los que ella sentaba, yo casi me desesperaba, como, vamos, Anita, esto es bien bonito, tienes que hacerlo, solamente tienes que dar este paso. Y dudaba y dudaba. Y yo me imagino que Dios muchas veces hace lo mismo. Está esperando que obedezcamos, nos dice, estas son mis promesas, da ese paso. Y nosotros estamos a la orilla de la piscina, queremos saltar, vemos que sí se puede, pero nos da temor. Pero tenemos que saltar. Y entonces vamos a descubrir que verdaderamente estamos conociendo a Dios de una manera experiencial, ¿se dice? De experiencia, como se diga. Y eso es de lo que va a tratar el día de hoy. Porque vamos a ver que no es tan fácil a veces creer. Es fácil pensar que estamos creyendo en Dios cuando verdaderamente no estamos creyendo en Dios. Dice el texto de hoy, y leo de la Nueva Versión Internacional, a ver si siempre me cuesta trabajo. Bueno, sigue la siguiente, yo le te voy avisando cuando la cambies, creo que nada más el cursor puedes hacer y ya. Bueno, dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Este es el Señor Jesús hablando con Nicodemo. Me voy a pasar un poco más atrás para no interrumpir, perdón. Ah, ok, bien, hablaré fuerte. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Buen Dios, gracias, gracias porque nos das tu palabra, Señor. Te pedimos que tú confirmes en nuestro corazón nuestra fe. Señor, que podamos estar completamente seguros de que creemos en ti y que podemos dar este salto, Señor, que nos va a llenar de alegría y también nos va a ayudar a conocerte mejor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que nos hable, que nos dé testimonio y que podamos ser transformados conforme a tu palabra. Si necesitamos aliento, te pido que nos des aliento. Si necesitamos ánimo, danos ánimo. Si necesitamos ser reprendidos, repréndenos, Señor. Pero danos un corazón humilde que reconozca que tú eres Dios, Dios eterno. Háblanos, Padre, porque queremos escucharte. Y ayúdame a hablar claramente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije hace rato, Jesús, la siguiente, sigue hablando con Nicodemo y le ha hablado de nacer de nuevo, de esta realidad de nacer de nuevo, algo que Nicodemo no entiende y que si nos lo hubieran dicho a nosotros, seguramente tampoco entenderíamos, no sería tan fácil, ¿no? Ha sido interpretado para nosotros, lo conocemos, conocemos el significado, pero no lo... Pero él no tenía esta ventaja. Ahora, el tema del que está hablando Jesús es la dificultad para creer, ¿sí? En especial las realidades celestiales, lo que está más allá. Cuando empezamos esta serie del Evangelio según San Juan, el subtítulo que tiene es una parte de lo que Juan mismo escribe y es para que todos crean. Escribo para que todos crean. De hecho, cuando hay algún nuevo creyente, casi siempre le recomendamos, empieza a leer Juan. ¿Por qué? Pues porque Juan muestra al Señor Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, y para que nos ayude a creer. El texto nos ayuda a creer. Y creo que uno de los problemas de la iglesia contemporánea es esta credulidad fácil. Porque pensamos que creer es nada más decir sí creo. Pero cuando uno va a saltar al agua, dice, sí creo que mi papá me va a agarrar, sí creo que puedo nadar, pero no es hasta el momento en que uno salta en que verdaderamente se da cuenta que es cierto. Pasa de creencia a certeza. Y entonces muchas veces nos quedamos en creo, pero nos falta la certeza. A veces pensamos que cumplir con rituales, como asistir a la iglesia, como ofrendar, como orar, como ser bautizado, como leer la Biblia todos los días, es el único requisito. Es parte, pero es llegar a la orilla. Nos falta dar el salto todavía. Si quieres, la siguiente vez. Y fíjese que no es tan fácil, no, a veces es un poco más complicado creer de lo que uno cree. Perdón por la repetición de verbos, pero es lo que vamos a estar viendo. Fíjense que normalmente uno asume que cuando Jesús llama a sus discípulos y ellos responden afirmativamente sin dudarlo, uno piensa, pues es que desde ese momento creyeron y nunca tuvieron mayores problemas. Su fe ya estaba en Jesús. Pero fíjense que hay cuando menos tres versos en los que Jesús en Juan les reclama o les hace ver que no creen, que creen tanto como ellos creen que creen. Fíjese, Juan 16:31, ya hacia el final. Es justo antes de que arresten a Jesús. Ya han pasado 3 años con él, bueno, alrededor de 3 años con él. Uno diría, no, ya están totalmente convencidos de que Jesús es Jesús, porque han visto sus milagros, porque han visto sus enseñanzas, han visto su sabiduría al responder a las autoridades. Sin embargo, Jesús les dice, ¿hasta ahora me creen? Porque ellos le dicen, ahora creemos que vienes de Dios. Y después de 3 años, dicen, ¿apenas vienen creyendo en mí? Contestó Jesús, ahí está. No fue la primera vez. Hay que notar que dice, hasta ahora. no le dice, ah, qué bueno que desde hace 3 años o 2 años y medio, porque les costó 2 años y medio, medio semestre iba a decir, un semestre, 6 meses a aprender a creer en mí. Viajaron con el Señor Jesús, comieron con el Señor Jesús, discutieron, le preguntaron, le hicieron preguntas, y todavía casi 3 años después, en Juan 16:31, para que los vean en sus Biblias, están llegando apenas a este conocimiento. Entonces, hay que ver que creer en el Señor Jesús se trata de ser discípulos comprometidos. ¿Y qué es ser un discípulo? Es aquella persona que quiere aprender y seguir aprendiendo. No decir, ya conozco todo, ya estudié todo, ya leí la Biblia una vez y tengo buena memoria, me sé muchos versos. No. Continuamente estamos aprendiendo quién es Jesús. Es sorprendente, ¿no? Que los discípulos que estaban tanto tiempo con Jesús, todavía después de 3 años, apenas empezaban a creer. Juan muestra que no fue fácil. Fue un proceso en el que estuvieron luchando con dudas, pero ellos perseveraron. Y lo importante es que Jesús nunca se rindió tampoco. Nunca dijo, bueno, no creen en mí, pues entonces váyanse, bola de incrédulos. Jesús no nos rechaza. ¿Hasta cuándo? Pero vamos a ver que no es la única. También cuando resucita Lázaro, poco antes de la última parte de la vida de nuestro Señor Jesús, ya va en camino a Jerusalén para ser crucificado. Dice el próximo texto, y si lo podemos proyectar, en Juan 11:15, él les dice, Lázaro se va a morir, o más bien, Lázaro se murió. Dice, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, ¿para qué? Para que crean. Jesús sabía que todavía no estaban completamente convencidos. Les faltaba algo. Les faltaba ver una resurrección. Les faltaba ver que había desesperación en la vida de los hombres y ver que Jesús podía traer paz y reconciliación. Que sigue el siguiente. Cuando Jesús predice la traición de Judas, también dice, y si no podemos ver el siguiente versículo, les digo esto ahora, antes de que suceda, ¿para qué? Para que cuando suceda, crean. Entonces, no empezaron, o sea, creían en el Señor Jesús, pero estaban aprendiendo a creer con más certeza. No es como que estaban totalmente convencidos, pero y tampoco completamente rechazaban al Señor Jesús. Había algo de duda, había algo que todavía no estaba completo, pero entonces Él les dice que es para que crean. Una más, cuando anuncia su partida y la llegada del Espíritu Santo, dice, casi lo mismo que el anterior, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Entonces, encontrarnos con este tipo de proceso debe alertarnos a cada uno a reconocer. No es tan fácil. No es tan sencillo. ¿En qué parte del proceso estoy yo? ¿En qué parte de mi crecimiento en Cristo estoy yo? ¿Qué tan sólida es mi fe? Porque a veces vienen pruebas y uno prefiere alejarse. A veces le va a uno súper bien y se olvida de Cristo. Los dos extremos. Pero tenemos un testimonio fiel. Si podemos ver la próxima. Y el testimonio fiel es de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es Dios mismo. Porque el Señor Jesucristo ha visto al Padre porque es parte de la Trinidad. Porque el Señor Jesucristo también es parte del Espíritu Santo. No lo logramos comprender todo completamente. Pero su testimonio es fiel. Y si nos cuesta, voy a tener que recortar aquí, si nos cuesta creer en las cosas materiales, en esta vida que estamos viviendo en lo terrenal, es porque nuestra primera experiencia es en lo terrenal. Es decir, cuando yo veo que empiezan a despedir a las personas que están junto en la facultad, o que ya no los contratan, digo, ¡ay, me va a llegar a mí! Cuando veo que que la quincena se está yendo más rápido de costumbre, digo, Señor, ¿qué vamos a comer? Es mi primera experiencia. Y no podemos negar que existe esta preocupación, pero no debemos detenernos ahí, no debemos fijarnos únicamente en esto. Debemos aprender a decir, Señor, me cuesta mucho trabajo, pero si tú dices que vas a terminar la obra, si tú dices que vas a proveer, ayúdame a proveer, ayúdame a confiar en ti. Nosotros podemos alegar, bueno, es que nosotros no estábamos como los apóstoles que pudieron tener esta convivencia cara a cara con el Señor Jesucristo. ¿Cómo, qué podemos hacer? Y si podemos la siguiente, el Señor Jesús dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, está hablando de su partida, si no lo hago, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a justicia y a juicio. Tenemos testimonio, no podemos hablar cara a cara con el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo nos da la convicción. Podemos confiar en Él. Podemos hacerlo estudiando la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a entender. La siguiente parte, ya vamos a ir terminando un par de 4 minutos más. Y tenemos que reconocer con humildad que hay mandatos y promesas que nos cuesta creer. Como dije hace rato, ante una situación de estabilidad económica, inflación, que se nota los bancos del primer mundo que se están, y algunos se están quebrando, los de algunos en México ya empiezan a perder capitales, el empleo escasea, oímos de guerras, de enfermedades, de un montón de cosas. ¿Cómo es posible confiar entonces en Dios? Dice en Mateo 6:33, que es nuestra próxima, dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? No se preocupen. Y la verdad es que son de las cosas que vienen a nuestra mente. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? Pero dicen, no se preocupen. Y no es como que no nos importa la vida. Tenemos una responsabilidad que Dios nos dio para resolver y enfrentar los problemas que tenemos todos los días. La Biblia nos advierte que no todo el tiempo va a ser fácil. Pero la Biblia nos dice que la victoria pertenece a Dios. Nos dice que Dios es soberano y nos dice que su victoria es tan contundente que va a terminar con todo el mal que haya en esta tierra. Y que entonces todo lo que ha pasado, todo lo que estamos necesitando, en realidad no es una necesidad tan importante. Y tengo que reconocer, si me preocupa la ropa, es porque estoy acostumbrado a cierto tipo de ropa. Porque hay mucha gente que no tiene el tipo de ropa que tenemos nosotros y vive bien con la ropa que tiene. Si estoy preocupado por la comida, es probablemente porque estoy acostumbrado también a ciertos tipos de comida o irme a restaurantes con cierta frecuencia. Pero si lo pienso bien, no es necesario todo eso. No estoy diciendo que tengamos que rechazarlo. Pero si Dios quiere que falte, no es necesario. La experiencia de nuestros hermanos que dejaron todo en su casa, que dejaron toda su casa, no en su casa porque ya no es su casa. No van a poder volver allá. Dios ha estado proveyendo. Y no hay abundancia, pero ha estado proveyendo. Desde enero, desde el 6 de enero, January 6th, you left. When did you leave Russia? But when? January 6th. El 8 de enero, desde el 8 de enero. Y al rato van a compartir con nosotros. Dios nos ofrece algo celestial. Jesús nos dice en el siguiente texto, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las espirituales? ¿Va a ser difícil? Sí. Porque de hecho, cuando hablamos entre nosotros muchas veces hablamos más de nuestras necesidades que de las promesas del cielo. Ay, es que no me alcanzó la quincena. Ay, es que tengo broncas con esto. Ay, es que tengo problemas allá. Pero Dios promete. Pero Dios nos promete que hay un mundo mejor, que hay una vida mejor. Nuevamente, nuestra experiencia es en la tierra. pero podemos poco a poco, como el niño que está saltando al agua a los brazos de su papá, ir aprendiendo a que podemos confiar en nuestro Señor. Que si Dios nos habla de las promesas terrenales, las va a cumplir. Pero si Dios nos habla de las promesas celestiales, también las va a cumplir. Y son pasos que vamos a ir aprendiendo. No podemos hacerlo lo más difícil desde el principio. Ayúdame a entender lo del cielo. No, ayúdame a confiar en las cosas que están pasando aquí en la tierra y entonces voy a poder confiar y decir, es cierto, Dios me ha ayudado hasta aquí. Puedo confiar en Dios. Puedo confiar en sus promesas aquí en la tierra y puedo confiar en lo que Dios va a proveer más adelante. Entonces la invitación es esta. Lancémonos a la piscina. Conozcamos el carácter de Dios, que nunca abandonó a sus discípulos aunque dudaron y que nunca nos va a abandonar a pesar de que algunas veces tengamos dudas. Y cuando tengamos dudas, acerquémonos con Dios, acerquémonos a Dios y digámosle, Padre, es que me cuesta trabajo. Lo digo en la iglesia que soy muy, que no tengo problemas, pero en realidad en el fondo de mi corazón sí tengo algunos problemas. Y podemos estar seguros. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y porque la Biblia es lo que Dios nos dio para que pudiéramos aprender a conocerlo, a comenzar a conocerlo y a través de ella ir creciendo y creciendo y que podamos creer las promesas de Dios en lo material y en lo celestial. Y que podamos vivir confiados en que todo está en sus manos y que todo es para nuestro bien y para su gloria, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios confiable. Señor, verdaderamente hay áreas en nuestras vidas que nos cuesta trabajo dejarlas, nos cuesta trabajo soltarlas. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a dar este salto y poder empezar a ver que tú eres un Dios en el que podemos confiar. Y porque podemos confiar, podemos obedecer más libremente. Y entre más obedezcamos tu palabra, más certeza vamos a tener de quién eres, de qué tan grande, qué tan poderoso eres y qué tanto nos amas, Señor. Danos valor para hacerlo. Reconocemos, Señor, que es difícil. Pero también sabemos que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos dice, Dios es verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ayúdanos, Señor, a caminar tus caminos. Ayúdanos y fortalécenos en momentos difíciles. Y gracias porque nunca, nunca nos vas a abandonar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.